hiciste tú por mí. Nueva vida tengo yo en mi corazón y feliz me siento así. Yo te quiero cada día más, a mi lado siempre tú estarás. Hablaré de ti a otros de tu amor, que en ti hay salvación. Reciba bendición. Yo